vamos a tener una comunicación con Viviana Rodríguez, que es delegada en el Hospital Central, que vamos a hablar del tema salud y a ver cómo está esa situación. Hola, Vivi, ¿cómo te va? Sí, buenos días. Bien, acá Daniel Vega te saluda y Martín. Hola. Buen día, Viviana. Hola, Daniel, ¿qué tal, Martín? Bueno, Vivi, bueno. La intención de comunicarte, de comunicarnos con vos, es que consultarte en qué situación se encuentra la salud de Mendoza, sobre todo en un hospital tan importante como el Hospital Central. Sí, mira, estamos en una situación, una gestión muy, muy mala en cuanto a las condiciones de sueldo. Estamos por debajo del índice de la indigencia, digamos. Personal que están trabajando contratado y prestadores están en 480 mil pesos. Los chicos están endeudados, mal concursados. Hemos tomado la medida, o sea, acerca sobre las paritarias, que fueron las últimas, que el gobierno vino y ofreció un 13%, un 5% ahora en marzo, cuando no tuvimos aumento ni siquiera en enero y febrero. No cumplieron con las paritarias del año pasado, en donde se iba a hacer la restauración del la equiparación de sueldo. Bueno, y una infinidad de condiciones donde estamos trabajando muy mal. Vivi, te consulto una situación de experiencias que he tenido con amigos. No sé si vos sos enfermera. No, administrativa. Soy la jefa de la parte internada. Bueno, yo tenía algunos amigos y amigas enfermeros y seguramente te debe pasar a vos que hay que tener dos trabajos más para más o menos salir adelante en la parte económica. ¿Eso se sigue dando? Sí, sí, muchísimo. Sí, porque no pueden salir. Ahí hay compañeros que están renunciando. Están renunciando porque ya no pueden. Sobre lo que están trabajando, las 40 horas semanales, que no esos compañeros, los contratados y los prestadores, hacen guardia y no se las pagan. O sea, ya hacen 5 años que están trabajando de esta forma y no se le da una prestación cuando tenemos administrativos que están de amigos con los directivos, en donde se les da una prestación en la tarde, ¿sí? Entonces, Vivi, no entiendo eso de amigos. No es igual trabajo, igual sueldo. No. Acá es un mundo, bueno, acá yo digo siempre que el central el argentino en chico. Acá encontrás de todo. Acá, si sos allegados a los directivos, podés conseguir cosas. Mientras tanto, no vas a conseguir nada si no estás alineado a ellos, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, bien, o sea que, suponete, si no se cumplió la paritaria el año pasado y ahora te dieron un 5% de aumento, estás como un 20% para atrás, por lo menos. Sí, venimos perdiendo año tras año, vamos perdiendo el poder adquisitivo. Vamos perdiendo mal, ¿entendés? Entonces, es el... Y ahora nos encontramos haciendo las asambleas que los directivos bajan órdenes de que, las asambleas están decretadas por ley, la 23.559 creo que, en donde podemos hacerlo. Bueno, ahora los directivos están tomando que nosotros tenemos que marcar para salir ir a la asamblea y devolver esas horas. Nunca ha sido así. Ha empezado una persecución sobre delegados, sobre gente que denuncia cosas y bueno, ya empieza a castigarme. No va a haber más contrato porque la idea de esta gestión es privatizar. Mira, Vivi, ya... me quiero detener un poquito en el tema de la asamblea, porque la asamblea es una expresión democrática de los trabajadores y las trabajadoras. Exactamente. No entiendo cuál es la idea de que el director persiga eso. ¿Quién avala eso? ¿Con qué autoridad quiere prohibir la asamblea? No entiendo eso. Eso, cada hospital, por ejemplo, el hospital central descentralizado, ellos acá tienen abogados y ellos son los que dictan las leyes acá adentro y bajan memorándum, bajan todos ellos, que ellos son los que toman la decisión de lo que van a hacer el personal. Ahora, ayer me empezaron a comunicar varios compañeros que le estaban diciendo los jefes de servicio que tenían que marcar para ir a la asamblea. Así que esta mañana tuve que venir temprano a hablar con ellos y decirle, bueno, no, acá no va a marcar nadie porque está dentro del hospital. ¿De dónde se vio eso? Los mismos jefes que han sido compañeros de nosotros antiguamente lo saben. Entonces no pueden ser que algunas medidas que estamos tomando, un reducido personal, estamos poniendo la cara por ellos también. No entiendo en la medida. Digo, que los directivos mismos bajen la orden diciendo de que ellos no quieren que hagan asamblea. No. Todavía no está todo totalmente privatizado con el hospital para que tomen una medida así. Bien, cuando vos me decís los directivos, entiendo que tal vez en algún momento hayan sido parte del personal del Hospital Central, seguramente, y que ahora, o sea, te piden que marques, pero cuando vos marcás, automáticamente perdés la protección del seguro, por ejemplo. Sí, inclusive si se negaban a, que es lo que me estuvieron diciendo, que si se negaban a marcar, el día se le va a descontar. No, es increíble, increíble la persecución que están haciendo. Increíble. Vivi, aparte de, entiendo tu preocupación y tu trabajo como delegada, pero por ahí se me hace que sola no te está rindiendo mucho la lucha. ¿Vos tenés el acompañamiento de algún sindicato, de ATE, de ATSA? No, estoy con ATE. Bien. Es el sindicato que parita, que está con todos los regímenes de ATE. Yo soy delegada también de ATE. Está bien, Vivi, pero fíjate, perdón si tal vez me equivoco en esto. ATE es el primero que firma la paritaria con Cornejo. Por eso mismo, ATE cuando está en paritaria, ellos bajan, si ellos calculan que el personal, eso nos consultan a nosotros, cómo ven la situación en el hospital, aceptan, qué es lo que van a hacer los compañeros. Yo ayer estuve hablando con los compañeros que decían que anteriormente no le gustaba lo que habían firmado en nada. Digo, es la decisión que tomaron la mayoría de los compañeros que bajaron a firmar el acuerdo. La realidad que tiene cada uno es diferente. A mí no me puede alcanzar que me den 200.000 pesos, 300.000 pesos, mi realidad es otra. No puedo decir eso de los dos, de gente que cobra más o menos. Es increíble cómo decir, gente que está más abajo mío, decir, yo me arreglo con los 25.000 pesos, ¿entendés? Entonces, son otras realidades. El no perder nada. Y bueno, el tema, como me dijeron, no queremos recibir nada, pero tenemos miedo de salir porque están recibiendo la persecución esta, de que no, que si salen o que si, cuando sabemos que hay personal de directiva, directivos que tienen mayor extensión y no la cumplen, ¿sí? Salen a buscar a sus hijos a la 1 de la tarde y vuelan a las 7 de la tarde a marcar. Lo digo con todo lo que sé y lo que tengo, ¿entendés? No diría otra cosa, porque ya me han hecho sumario por decir tal cosa o por decir otra. Entonces uno tiene que tener los avales y decir, puedo decirlo porque lo he visto, porque tengo gente que avala lo que estoy diciendo. Viviana, te hago una consulta. Sí. Con respecto a... porque cuando uno habla de la paritaria y de que al personal de la salud... no le pagan como corresponde. Sí. También tenemos que hablar que hay un recorte, sobre todo en los hospitales, en los centros de salud, de insumos, no solo en el personal, sino también en los insumos y en todo lo que implica la salud para la gente, ¿no? Para la sociedad, cuando tiene que ir a hacerse atender a los hospitales. ¿Cómo está esa situación, si nos podés comentar un poco, con respecto a los insumos de los hospitales, de los centros de salud? Porque también seguramente el recorte viene por ese lado, no solamente por el lugar de los sueldos del personal. Sí, la medicación no estaba llegando. O sea, aprende, vos vas a ver, yo que estuve viniendo toda la semana, eran colas impresionantes para sacar medicación acá. Es una locura lo que están haciendo. Por ejemplo, yo la vez pasada acompañé a un chico que tuvo un accidente en la Encina porque se tenía que hacer un tratamiento y le dieron pastillas para 3 meses. Cuando fuimos a farmacia, le dieron 28 pastillas. ¿Por qué le das 28 si la dos? Y no, tenemos 28. Uh-huh. ¿Entendés? Y tiene que ver, no sé si el mes que viene tenemos para darle. O sea, están dejando la mitad de la población que no tiene medicación. Vivi, entiendo que es una situación dificilísima y que tal vez no se conoce por el resto de la población que no usa el servicio. A mí la bronca que me da con los medios de comunicación hegemónicos que tenemos es no visualizar justamente lo que está pasando en el hospital. Yo, por ejemplo, doy gracias a Dios que puedo estar dentro de la paritaria, estar sentarme y ver la realidad que está pasando. La vez pasada estuvo un compañero, Elian, que es del régimen 27, y expuso lo que estaba pasando con el coordinado, las unidades totalmente desequipadas, o sea, no tienen equipamiento. Y él les dijo, mirá, necesitamos que esté equipado. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladar a los pacientes de Uspallata para acá, y hace 40 grados afuera y adentro hace 50. Tenemos que estar parando y abriendo las puertas para poder trasladar a los pacientes. Necesitamos con urgencia que equipen en las unidades. ¿Qué le dijeron? Estamos gestionando, lo mismo de la mesa del gobierno, estamos gestionando 2 unidades. Dice, me está jodiendo, 2 unidades. Sí, gestionando. Dice, hace 2 años que le estoy pidiendo, por favor, materiales para las unidades. No, es comprar la unidad. Nosotros eso lo vamos a desechar. O 2 unidades para todo Mendoza. No, están haciendo un desastre con la salud. Un desastre. Y son tan cínicos que se sientan y te dicen así, ampliamente te dicen en la cara, no hay plata, no hay esto. Vivi. No, firmaron, se comprometieron ellos el año pasado de arreglar el tema de la situación de los sueldos nosotros. Se nos burlaron. Como el presidente, ¿entendés? Cínicamente no nos trataron. Tengan esto y no hay más. Entiendo, Vivi, tu situación. También me pregunto y me da un poco de rabia de por qué esto no se conoce. Y creo que bueno, la respuesta tal vez vos compartas o no, creo que los medios de comunicación no se hacen eco de esto, salvo este medio que no es que seamos los paladines de la justicia, pero sí te estamos escuchando y te pregunto, ¿vos no has intentado, por ejemplo, hacer escuchar tu voz en otros medios? No tengo ni idea las denuncias que yo hice cuando el tema de la pandemia, los insumos, la falta de barbijo, lo que no nos daban a nosotros, porque dicen, no, ustedes no están en contacto con el paciente. Mentira, si nosotros estamos y teníamos que ir a pedir todos los datos, teníamos que estar ahí enfrente y no tuvimos... A ver, mis compañeros estuvieron al frente de toda la pandemia, ¿entendés? Vos no sabés la angustia de ver cómo los compañeros veníamos y no sabíamos si nos tocaba mañana morirnos. ¿Entendés? ¿Y cuántos compañeros se suicidaron? Viviana, sí. Tengo una pregunta. Recién nos remarcaste algo que, que si es posible nos podés ampliar un poco la situación. Dijiste, la idea de la gestión es privatizar. ¿Podrías ampliarnos un poco esa idea o eso que nos acabas de decir? Sí, mira, yo me acuerdo que todavía no había entrado al gremio de ATE y yo bajaba para escuchar, porque siempre hemos tenido conflicto con todos los gobiernos, hemos tenido problemas en cuanto al sueldo. Me acuerdo que una vez vino Roberto Macho y estuvo abajo y dijo el tema de la privatización, que todavía no pensamos nada, no van a privatizar nada, no. Van a empezar, la idea de ellos venía a privatizar todo lo que eso cuando vino Cornejo. Y se fue haciendo, en mantenimiento tenés 11 personas que son de una empresa, privada, tenés la parte de seguridad, tenés parte de limpieza, son la empresa, ¿entendés? Y así, están tomando personal y la gente que se está jubilando no la van a reponer, ¿entendés? Se están perdiendo cargos, se están perdiendo muchas cosas. Por eso, de a poco, la gestión esta viene de a poco, que la gente se está jubilando, este año se jubilan 20, no los reponen. No los reponen, siguen trabajando con el personal más reducido, pero siguen viniendo a empresas. Bueno, Vivi, nosotros desde acá, desde en colectivo de Radio Comunitaria La Mosquitera, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sí. Te deseamos toda la fuerza y las ganas del mundo. Ya sabes que podés contar con nosotros cuando quieras comunicar. Dale, Y te dejo el final de la nota para que digas el mensaje que vos quieras dejarnos. Pedirle a la población que nos apoyen, porque nosotros estamos luchando, yo sé que ustedes también están mal, ¿entendés? Pero estamos peleando por ustedes también para que no se privatice esto. Lo estamos peleando por ustedes también. Así que unámonos y el día de mañana que tengamos que poner el voto, no lo hagamos con bronca. No lo hagamos con bronca. Pensemos a quién estamos dándole la confianza para llevar la provincia adelante. Bueno, Vive, muchísimas gracias. Dale, te agradezco mucho que me hayas comunicado. Un beso grande y bendiciones para todos.